ticket de Walmart sí vale la pena. Jetta Kumho Ring 13, $35. Smart TV Samsung 48 pulgadas, 750. Black Weekend de Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. De reglamento en tienda. Ven al Black Weekend de Walmart. Inicia jueves 27 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Y continúa viernes 28 a sábado 29, de 7 de la mañana hasta la medianoche. Y domingo 30, de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Qué hace especial un regalo? Debería ser delicioso, calientito, algo que se pueda cortar, servir, compartir y saborear. Algo jugoso que le guste a todo el mundo y que puedas disfrutar en familia la noche de Navidad. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un chupipollo y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Black Weekend Prisma Moda. Sábado y domingo encuentras super descuentos y promociones especiales en cosméticos en todas las tiendas Prisma Moda. Te esperamos. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde, por solo 25 centavos. Activa tu paquete de mensajes ilimitados a Digicel al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Smith, veo la luna, la veo perfecta, redondita, chulada de luna. Smith, Smith, revise los fusibles. Se soltó el stringer light. No escucho nada, no escucho nada. Hay que hablar urgente, Houston, urgente. No, hombre, permítame, andamos pirateados. Llamemos mejor a base Cutuco, copiado 10420. Aquí Sofía Andrómeda 1. Sofía Andrómeda 1 conectando con base Cutuco, ¿me escuchan? Sí, adelante, le escucho, capitán. Copiado 1020-1498, girando a la izquierda en la luna. Necesitamos coordenadas de la única radio que escucha aquí en el espacio sideral. Enterado, Capitán Gordon. Poner atención. Mete el clutch. Suba 20 grados. Mueva la antena perpendicular y meta las siguientes coordenadas. 94.5. Repito, 94.5. Y eso que no lo vieron en el módulo 1 y Astroboy 2, pues. Copiado base. Smith, permítame, esto lo vamos a chinear de aquí hasta la tierra, reciclado. ¡Qué bárbaro, hombre, qué bárbaro! Vox FM, el que sabe, sabe. Vox FM, esta historia continuará. 94.5. Diving in, I'm diving in. run my fingers through it. We can be ourselves now. Go ahead, be foolish. No one's on the clock now. Lying in the simple moment. You don't gotta worry about. Just let your head. Quebra de ñón, un mahuaquenito, quebra de ñón. una ua que nico, llena de la quebrada, una ua queña para bailar. Eres que charango y bombo carnavalico para bailar. Llegando está ya el carnaval de recuerdos. Buenos días. Listas las neuronas para recibir su delicioso bañito. Y todavía impregnados con el sabor migueleño. Puro carnaval. Primero con Carlos Vives, ahora con Santana. Bienvenidos a 1900 ayer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empieza el sabotaje. Muy buenos días, bienvenidos a Vox FM 94.5. Estamos llegando al mundo gracias a nuestro servidor. Sí, www.voxfm.com, para que ustedes le cuenten a sus amigos en el extranjero y podamos hacer ostentación de una mayor audiencia. Ya nuestro teléfono está sonando, vamos a atender. Buenos días, ¿qué tal? Sí, sí. Hola. Hola. Hola. Conteste. Contesto, si estoy contestando. Ay, ay, ay. Me llamaban de a saber dónde, probablemente de la nave de E.T. Y ahora, ¿para qué? ¿Reanudemos? Bien. Va, Santana. 22-23-07-12, ese es nuestro teléfono. Además de eso, 1900ayer@yahoo.com, o si no, página de Facebook de Sergio Gallardo. Tres formas de comunicarse. ¡Vamos! Felicidad, llena de entrada, amor. pues es la canción la que nos sirve, fíjese, porque la acabo de poner y se me trabó en el mismo lugar. Y luego la repito y en el mismo lugar se dispara. No es sabotaje de la niña rara que mora por los pasillos de esta corporación, de acuerdo a las leyendas urbanas y a los cuentos de Camino Real. Hoy en nuestro programa estamos así muy carnavalescos, celebrando o extendiéndonos, porque creo que testimoniales no vamos a poder tener, ya que creo, sin lugar a equivocarme, que los que participaron ayer en la fiesta migueleña, pues deben de estar yendo a la cama, mínimo. La primera vez que se escuchó esta canción fue en 1961. Paquito Paravicini la hizo. Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad. No hay más lugar que San Miguel en carnaval. Ese es un salvadoreño. Para gozar, para sentir felicidad. No hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Huepa ya! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. ¿Cuál es San Miguel en carnaval? Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Igual es San Miguel en carnaval. ¡Vamos allá! ¡Viva mi Virgencita de la Paz! Pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chele, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel, en carnaval. Ni chele, ni prieto, ni bajo, ni alto, ni gordo, ni flaco, ni nada, nada, nada, no hay diferencia, no hay para nada discriminación, todo es igual en San Miguel en carnaval. Originalmente estaban programadas las fiestas migueleñas en el mes de mayo para coincidir con la fecha 8 de mayo de fundación de la ciudad, pero posteriormente en el año de 1939 dijeron, no, mire, hagámoslo bajo el amparo de nuestra santa patrona, la señora, Nuestra Señora de la Paz, y entonces la pasaron para el mes de noviembre. Y fue a partir de eso de 1939, 10 años después, se le dio otro giro, porque inicialmente era solamente para una majadita exclusiva. Y además de eso, se hacían las festividades a la usanza de los viejos carnavales sudamericanos que lo habían importado también de Italia, es decir, con máscaras, con un pierro, el payaso que era el rey de las fiestas, además disfraces, tenían antifaces, tenían chisguetes, tenían también, ¿cómo se llaman estas? Serpentinas, pero a partir del 59, todo eso cambió porque don Miguel Charlet dijo, ah, no, yo ya vi otro bonito y me lo voy a llevar, y entonces ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta lo que ahora es, creo que hubo como 70 orquestas en todos lados. Y hablando de orquestas, esta es una muy famosa. Es una orquesta que hizo historia. Ya estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ya estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Viejísima canción que en el año de 1988 sufrió una transformación gracias a la versión que de ella hicieron los Caifanes. ¿Qué tiene que ver esto con el Festival de San Miguel? Pues que una de las bandas que estuvo presente fue Esquina Opuesta. Y llegaron estrenando material porque ellos, en este 2014, acaban de hacerle a esta melodía que originalmente se llamaba Bilongo o Mandinga, una nueva versión. La Negra Tomasa, que vibró ayer con Esquina Opuesta en el Carnaval de San Miguel. Tiene dos. La Mandinga, mi negra linda que me dio bilongo. Así se llamaba. Mandinga, bilongo, pero como dice tanto Negra Tomasa, así la conoce todo el mundo. En la versión 2014 de Esquina Opuesta, uno de los grupos que estuvo ayer en el festival tremendo, de color, que hubo en San Miguel, San Miguel en carnaval. ¿Y cómo se van concatenando los recuerdos? Porque pongo a Esquina Opuesta y me llaman de inmediato alguien del otro extremo. Estábamos hablando de San Miguel, me dice, yo te hablo de Santana, mira, ¿te acordás de la canción de Luis López? Y no me acuerdo con quién, yo sí me acuerdo, con estos mismos. Con Esquina Opuesta. Luis López. ¡Cabal! ¡El Monseñor del Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Rock! ¡Qué risa me da! ¡Vas! ¡Qué loco está ya! ¡Vas! ¡Agarre con más ya! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas! ¡Ya va, va, va, va! Esquina Opuesta y la versión para Ya Vas Barrabás, que con música de Chuck Berry, Luis López le hizo la letra y la volvió a hacer muy, muy, muy popular. Bueno, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Para aquellos que les interese el tiempo, con todo gusto, muchas gracias ya a nuestra audiencia internacional que se están reportando de todos lados. Por ejemplo, de aquí nomás, ahí cerquita de Santa Tecla. Saludos desde Santa Tecla, mi estimado Sergio Mario Héctor. Mientras que lejos, lejos, malagueña salerosa Teresa de Mestre. Saludos desde Málaga, Jorge de León. Saludos desde Miami, la capital del sol, en un día soleado y con frío. Reportando sintonía desde ya en el programa número 2 con la audiencia número 1. Correcto. Por cierto, ya están todos los sistemas revisados y en orden, por lo que hoy también tendremos podcast con el programa para su disfrute posterior. Igual, no tendría mal tener el backup con el amigo de la semana pasada por si algo falla. ¿Quién sabe? También hasta Venezuela. Desde Venezuela, mi saludo a todos y cada uno de mi familia salvadoreña y mis compatriotas. Gracias a Ana Cecilia por estar siempre, siempre, siempre pendiente de este internacional programa. El programa número 2 del mundo, porque el número 1 dice Bill Gates que es Windows. No le creo.

Si comprando fuiste a miles de tiendas y regresaste a la primera, tranquila, este mensaje es para ti. En el Black Weekend de Walmart, sí vale la pena. Cubre cama Homan de variedad, $9. Refrigeradora Side by Side General Electric Profile, 1050. Black Weekend de Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. De reglamento en tienda. Hasta 24 meses sin interés con tarjeta Mastercard Fácil de Credomatic. Hasta 18 meses sin interés con todas las tarjetas de crédito Credomatic. Restricciones aplican. Esta Navidad sí puedes tener una LED de 32 pulgadas. Contrata Casa Claro Triple con Claro TV, más internet, más línea fija, desde $33 al mes. Y llévate una LED por solo $8 mensuales. Dale la bienvenida al año del sí. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Este domingo 30 es la gran final del número 1 segunda temporada. Cuatro finalistas: Kenia Padrón, Mauricio Anaya, Florence Umaña y Elías Asbón. Una sola noche que cambiará sus vidas para siempre. Y para cerrar con broche de oro, tendremos como artista invitada a la nominada Latin Grammy, la costarricense Debbie Nova. Vota por tu preferido ingresando a www.numero1sb.com o a través de la aplicación para iPhone y Android. El gran final del número 1 segunda temporada, en vivo, este domingo 30 a las 8 de la noche, por Canal 2, el canal de nuestra gente. En Navidad te seguimos consintiendo. Aprovecha solo mañana. Habla gratis a Red Movistar toda la noche. Actívalo hoy marcando gratis asterisco 600 numeral CEN. Movistar te desea una feliz Navidad. En Navidad te seguimos consintiendo. Aprovecha solo mañana. Habla gratis a Red Movistar toda la noche. Actívalo hoy marcando gratis asterisco 600 numeral CEN. Movistar te desea una feliz Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. En Navidad, la fábrica de la diversión está en Juguetón. Se abren las puertas, comienzas a cantar. Muñecas te llaman, comienzas a bailar. Todo el mundo es juguetón. Y vas a deslizar. Es un mundo de imaginación. Vas a crear carros, barcos y un avión. En Navidad hay más aventuras, más regalos y más diversión. En un mundo juguetón. Encuentra también juguetón en Multiplaza Segundo Nivel. Hoy, domingo 30 de noviembre, ¿qué hay? Pues en Juguetón compra los regalos de tus hijos con el 50% de descuento al instante al pagar con tus tarjetas de crédito o débito del sistema Fedecrédito. Y gracias a Juguetón, nos ponemos navideños. El Jingle Bell, lindo cascabel en la versión de Brian Setzer, poniéndonos navideños y nada grinchosos. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Feliz. Feliz Navidad, feliz carnaval, feliz domingo, feliz cualquier cosa. Sí, aunque lástima que yo creo que el águila se queda ahora, ¿verdad? Pues yo no sé, yo no juego. Sí, porque está difícil el partido, te quería pedir los vientos de Navidad, echando la temporada. Ay, ay, ay, ya me estás cambiando de ritmo, yo cambio lento que había estado, me pones ahí, vienen los vientos de Navidad, yo que vengo así con todo el speed después del carnaval de San Miguel, del programa de ayer en concierto de éxitos musicales, y mira con lo que me salís vos. Ay, también algo de Chespirito. Me vas a bajar el ánimo. Tín, tín, tín. Vienen los vientos de Navidad. Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad. Un año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará. Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes debes dejar. Por eso respiramos el mar, la tierra vamos a trabajar. Nuestro paraíso será con hombres de amor y paz. Vienen los vientos de Navidad, que a todos trae felicidad. Un año nuevo comenzará, que mucha dicha nos brindará. Cosas pasadas hay que olvidar, recuerdos tristes deben dejar. Por eso respiramos el mar, la tierra vamos a trabajar. Nuestro paraíso será con hombres de amor y paz. La fiebre amarilla, y si no me equivoco, esa voz femenina tiene que ser la de Miriam. Sí, la Miriam, la del gordo, Miriam Rivera. Buenos días, los vientos de Navidad que a todos traen felicidad. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias también para aquellos que, además de sintonizarnos, nos hablan por teléfono o nos escriben. Vaya pues, me envían ahora una de esas peticiones de regreso al año de 1965. El grupo, muy bueno, por cierto, aquí está. Los Seekers. You. There is always someone. los canguros y los ositos bonitos aquellos, originarios de Melbourne, Australia, de allá de Down Under, de los Antípodas. El grupo australiano The Seekers con I'll Never Find Another You. Estos se hicieron popularísimos cuando los incluyeron en la banda sonora de una película, Georgie Girl. Se llamaba la canción igualita, igualita. Llegaron a los primeros lugares de popularidad en el mundo entero. Y hablando de popularidad, estos señores tienen una tradición tremenda. El sonido Motown. Esta canción fue número uno 2 semanas en el año de 1966, año de... Ah, ya les cuento. Año de 1966, cuando llegó a la televisión, entre otras cosas. ¡Ay, ay, ay! Hello, this is Peter Graves. A little daily care isn't so much to ask. ¡Ajá, el Peter Graves! ¿Y qué hacía el Peter Graves? Pues él era el que comandaba a un montón de gente que siempre se andaban metiendo en un montón de líos. ¿Y qué líos los que tenían que resolver? Porque se tenían que disfrazar maravillosamente para que nadie los reconociese y pudiesen completar su misión imposible. Ese mismo 1966 aparecía. This is Adam West on the set of Batman. And... ¡Cabal! Adam West, y además de Burt Ward, que era su carnal favorito. West hacía las veces de... el... ¿cómo? El Caped Crusader. El... ¿cómo se llama? Cruzado enmascarado. el mero, mero Batman. Año del 66. En 1966 también vio el nacimiento de... Here we come, walk down the street, get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We go wherever we want to, do what we like to do. The only time to get restless, there's always something new. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly, come and watch us sing and play. We're the young generation, something to say. Las series más exitosas que se exhibieron en el año de 1966, estrenaron, mejor dicho, en el año de 1966. Y hablando de televisión, hoy está cumpliendo 49 años de estar en el aire. Canal 2. Esta fue una de las tantas versiones de More, tema de Mondo Cane, que sirvió para identificar a Canal 2, que hoy se encuentra cumpliendo 49 años de estar en el aire. Y ya que estamos hablando de televisión, si a ustedes les digo que les voy a poner una canción que se llama El Elefante Nunca Olvida, y que yo sé que ustedes la conocen, me van a decir, este está loco. Y si les digo que la toca, ¿cómo se llama este? Se llama... Jean-Jacques Perret. Me van a decir, más loco todavía, ¿qué vamos a andar conociendo esa astralidad? Pues, yo sé que sí. Así que, adiviné, usted la conocía, aunque no sabía que se llamaba El Elefante Nunca Olvida. Usted la conoció como la introducción de ese programa. Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa, como Doña Florinda y como Popis. Rubén Aguirre, como el profesor Girafales. Angelines Fernández, como Doña Clotilde, la bruja del 71. Edgar Vivar, como el señor Barriga. Y como Ñoño. Y María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. El programa se inició en el año de 1971. Acababa de pasar el Mundial de México 70, razón por la que en el set del Chavo del Ocho siempre salían dos banderines, uno de Bélgica y otro de la selección de El Salvador. Eso porque ambos equipos formaron parte del grupo en que estaba México y fueron, por cierto, a los dos únicos equipos que le ganó. Y como el tal Don Ramón era sumamente futbolista, pues allí los tenía. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Es! ¡No valdrá medio centavo! Mi nombre es El Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo y hago maldades, pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. Dios en cabo, linda de verdad. El ricachón es Kiko, qué cachetón y feo es el pobre chico. Pero la más latina, sin duda alguna, es la tremenda Chilindrina. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! No valga medio centavo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda. Y Don Ramón no evita los golpes que Doña Florinda le acomoda. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡No valga medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! La Popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba, y de pilón el Ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del Chavo! ¡Eso! ¡No valdrá medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! ¡Sus! ¡Quintas que llega vivo a la vecindad! La bonita vecindad que estuvo acá en El Salvador en el año de 1976 y lo hicieron por partida doble, porque la primera vez que llegaron hicieron dos presentaciones en la Catedral de los Grandes Espectáculos, allá camino a Santana, cerca de la Cuchilla, en el Poliedro. Y luego, a fines de ese mismo año, vinieron a El Salvador, pero en esa oportunidad se presentaron en el Gimnasio Nacional. Allí venía el Don Ramón, vino Kiko, vino también la Chilindrina, además del Ñoño Girafales y lógicamente el hombre de la Che, porque todos sus personajes eran con pura Che. El Chespirito, el Chapatín, el... ¿cuál otro se acuerda usted, Mao? El Vicente Chandón Sergio, que era periodista y trabajaba para el periódico La Chicharra, por ejemplo. todo personaje que hizo Chespirito lo iniciaba con la Che. Entiendo yo que al principio fue casualidad. Correcto. Cuando comenzó con el doctor Chapatín, que creo que fue el que más tiempo caracterizó, y luego fue la cuestión del Chavo. Entonces, después de la contingencia, sacó provecho y todo iba con Che. Sí, dijo, ve, esto no es casualidad, debe ser una causalidad. E hizo prácticamente de su franquicia toda una industria, ¿no? Sí, yo creo que nosotros vemos, bueno, ya no la letra Che, porque ya fue abolida del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero esa marca CH, más allá de que también la usa una diseñadora, yo creo que a nosotros lo primero que nos viene a la mente es el legado de Roberto Gómez Bolaños. Sí, jamás vamos a pensar en Carolina Herrera, sino Chapulín Colorado. Correcto. ¿Verdad? Así es. Y usted se me hace que era asiduo televidente de esos programas. No sé por qué, fíjese. Fíjese que sí, era una oportunidad familiar para ver en Canal 2 a las 7:30 de la noche, si no recuerdo, semana con semana ver los capítulos de Chespirito. Mi favorito era el Chavo. Y yo siempre quise una de esas gorritas con orejera cuando estaba pequeño. ¿Se las consiguieron o le quedó de trauma psíquico infantil? Me quedó el trauma psíquico infantil junto con el castillo Grayskull. Ay, ay, ay. Muy bien, Mao, qué gusto oírlo. Gracias, Sergio, qué gusto escuchar 1900 ayer. Aunque no me reporte, pero igual, soy del club de las actividades favoritas de domingo, tiene que ser escuchar a Sergio Gallardo de 1900 ayer. Más le vale, Mao, porque si no lo saco de la lista de mis amistades. No, hombre, más que ya viene Navidad. Ah. Ya viene la campaña política, tengo que ir ganando clientela, hombre. Algo quería, ya empezó a recolectar las firmas. Cabal. Va, pásenme, yo firmo por usted. Hombre, muchas gracias. Vaya, pues, nos vemos, Mao, y gracias. Sergio, un gusto. Vaya, y no esa fue la única oportunidad que estuvo acá en El Salvador el hombre este, porque también hace relativamente poco, ya en este siglo XXI, se hizo presente. Y se hizo presente porque aquí le rindieron un gran homenaje. Sí, vino primero a hacer la presentación de un libro, sí, tenía él un libro de poemas. Y eso fue en el 2005, más o menos. Vino y dijo, miren, aquí traigo mi librito, y es mi librito poemario. Ustedes, muchos probablemente no sabían que él escribía poemas, el Chespirito. Y entonces vino a presentar su librito, y en ese mismo año, que fue en el 2005, una universidad salvadoreña le otorgó el título de honoris causa. Sí, ahora estamos recordando la vida de ese personaje que dejó marcada no a una, a varias generaciones, ya sea con su Chavo del Ocho o su ¿quién podrá ayudarnos ahora? Y tantas frases, ¿no? ¿Cuál recuerda usted? Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. El timón de alma sucia y el mal hecho desatado, no contaban con mi astucia. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón. Fulmino a todo villano con mi chipote chillón. El timón de alma sucia y el malhechor desatado, no contaban con mi astucia. El chapulín colorado. Calma, calma, que no panda el cúnico. ¡Chaplin! ¡Chaplin! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Tarzanes y calimanes le rinden. plena admiración. Batmanes y Supermanes le van a pedir perdón. El Ibón de alma sucia y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. El Ibón de alma sucia y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado, chacre, chacre, se aprovechan de mi nobleza. El Ibón de alma sucia y el malhechor desalmado no contaban con mi astucia. El Chapulín Colorado, chacre, chacre. ¡Síganme los buenos! Y él ya siguió a uno de los buenos, a don Ramón. Ya, allá, allá, allá están organizando otra vecindad. Ya es increíble que, pese a tenerlo tan grande, eso le falló. El corazón. Bueno, descansa en paz el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Identifique por favor. 900 ayer. El programa número 2 del mundo. Y recuerde que no hay domingo sin pupusas, ni tampoco sin su 1900 ayer. Tarararán, tarán. Si comprando fuiste a miles de tiendas y regresaste a la primera, tranquilo, este mensaje es para ti. En el Black Weekend de Walmart, sí vale la pena. Jetta Concurrent 13, $35. Smart TV Samsung 48 pulgadas, $750. Black Weekend de Walmart, ahorras dinero, vives mejor. De reglamento en tienda. Ven al Black Weekend de Walmart. Inicia jueves 27 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Y continúa viernes 28 a sábado 29, de 7 de la mañana hasta la medianoche. Y domingo 30, de 7 de la mañana a 11 de la noche. ¿Qué hace especial un regalo? Pues debería ser cómodo y también debería mantenerte calientito. Lejos del frío, ya que en diciembre se pone heladito. Es algo que te hace ver cool y es el estreno perfecto para Navidad. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un suéter y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. Black Weekend Prisma Moda. Sábado y domingo encuentras super descuentos y promociones especiales en cosméticos en todas las tiendas Prisma Moda. Te esperamos. En la vida hay muchos grises, pero Black solo hay uno. El Black Friday de la Curazao. El único que te trae modelos nuevos y productos exclusivos a precios increíbles y con la facilidad de mini cuotas para pagar. No te lo pierdas este 28 y 29 de noviembre. Aprovecha el Black Friday de la Curazao para vivir mejor. La Asamblea necesita más gente preparada y menos políticos. Más propuestas y menos ideología. Más voluntad y menos intereses y favores. Yo soy Juan Valiente y creo que se debe gobernar para todo el pueblo y no para unos cuantos. Juan Valiente, un político menos. Entra a www.unpoliticomenos.com y danos tu opinión. Juan Valiente, Arena. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete abunde, paquete abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. Bueno, esto se está poniendo interesante porque el rey del humor blanco tenía su lado negro. Bueno, ni tan negro, ¿verdad? Buenos días, Carlos Bautista, ¿qué tal estás? Buenos días, Sergio. Muy bien, gracias. Aquí. Como siempre, escuchando. escuchando tu programa, no nos lo perdemos aquí con la... ¿No te ha puesto la señora a llamarme para pedir algo de cómo se llama? De Leo Dan. No, puso algo, una prueba un poquito más yuca. Ajá. Es una canción que aparece en la película argentina Las Nueve Reinas, que es una cantante italiana. No es Iva Zanicchi, es otra, pero la canción era El Palo di Matone, algo. Rita Pavone. Eso mejor de ver, Sergio. Rita Pavone. Rita Pavone. Ah, esa era una cipota simpática. A mí me caía muy bien, tuvimos acercamiento. El Palo di Matone se llama la canción. De esa que aparecía en el Festival de San Remo, ¿no? Mira, ¿sabes cómo se llamaba? El baile del martillo. Esa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Por eso sos el ídolo de mi esposa. Ah, no te pongas tú celosa, así con otra bailo el twista. Sí, con otro bailo el rock. Rosa, ven bien, solo contigo mi preciosa, yo bailo. El baile del martillo. ¿Ah? ¿Qué tal lo hice? Ahora, tú no me llamaste por eso. Tú me llamaste porque me tenías un chambre bonito. Claro, claro. La otra faceta de Roberto Gómez Bolaño, cuando él era un libretista, un guionista, no solo conocido por los actores y el ambiente, ¿no? Uh-huh. Su lado playboy, tuvo un romance con Marilyn Monroe. Ni más ni menos. Ni más ni menos, sí. ¿Y eso está documentado? Está, digamos, documentado en comentarios, en cuestiones aparecidas en periódicos. Él lo reconocía públicamente porque su esposa Florinda Mesa era quien manejaba su imagen, así que no lo decía. Pero antes del Chavo del Ocho, de ser un chambre conocido, y está registrado, digamos, en una novela de un autor mexicano que ahorita el nombre se me ha ido, que se llama Con M de Marilyn. Uh-huh. Y relata el romance entre ella en una de sus escapadas depresivas a México y un escritor de cine mexicano. Entonces ahí le pone otro nombre, pero todo el mundo en el ambiente sabe que se trataba de Roberto Gómez Bolaños. Entonces él fue voladito de la Marilyn. Fue voladito, fue movida de la Marilyn Monroe, sí. En buena compañía estuvo porque... Dicen también, a mí que me registren, hay documentos que tanto Robert como John Kennedy también se bañaron en esa ducha. Sí, exacto, son parte de la misma cofradía, ¿no? Bueno, gusto de oírte. Igualmente, Sergio, cuídate bastante. Gracias. Vaya pues. Y esta es la Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Esa se la cantó a Kennedy en un feliz cumpleaños y ya ven, Marilyn hizo del Chespirito su bocadito. Con gli altri ballo e tu siamo a Torella, no, non essere geloso, se con gli altri parlo a questo, non essere furioso, se con gli altri parlo a rock, con te, che sei la mia passione, io parlo, il ballo del mattone, lentamente, guancia a guancia. Che ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella, no, non essere geloso, se con gli altri parlo questo, non essere furioso, se con gli altri parlo rock, con te, che sei la mia passione, io parlo. Ti parlo del mattone, amore. Ah, il baile del martillo de Rita Pavone. Vamos a ver qué teníamos en el menú para hoy, de acuerdo a lo que pusimos en Facebook. A ver, vamos a hablar de los cuatro músicos muertos más ricos en los cementerios. Además del carnaval de San Miguel, eso ya estuvo. El adiós para Chespirito, eso ya estuvo. Ah, Paul McCartney. Paul McCartney era deportado de Alemania. Sí, 2 años antes de hacerse sumamente popular, ellos andaban buscando trabajo y fueron a dar a Hamburgo. Y entonces, a él junto con Pete Best, que era batería de los Beatles antes de Ringo Starr, los sacaron del país por piromaníacos. ¿Qué tal eso? Por estos días. Y por estos días no era necesariamente de mala suerte para McCartney, porque también, 2 años después de haber sido expulsado de Alemania, llegaban con su segundo álbum en el año de 1963, With the Beatles. Se convertía en el primer álbum por un grupo en el Reino Unido en lograr vender más de 1 millón de copias, 1 millón de copias de álbum. Y estuvieron allí durante 21 semanas y solamente los sacaron del primer lugar por otro disco de los Beatles. Otro long play, otro álbum, se llamaba Please, Please Me. Y entonces resulta que los Beatles estuvieron con esos dos trabajos en el primer lugar por casi un año. Les faltó solamente una semana para estar en el puesto número uno en el año de 1963 por sus trabajos como este. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do, do-do-do-do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste of honey, tasting much sweeter than wine. While we'll return, yes, I will return. I'll come back for honey and you. Y eso fue algo de With the Beatles. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they'd tell me in sweet, fragrant meadows of dawn. and you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. En esa época cantaban covers como esta. Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, hey, hey, hey, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah. Back for me, please, Mr. Postman. Oh yeah. There must be some modern day by my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. For just a card or just a letter saying she's returning home to me. Please, Mr. Postman, look and see. Recordando noviembre de 1963, música del álbum With the Beatles. Llegaba al primer lugar, lograba vender por vez primera en el Reino Unido 1 millón de copias. Era una friolera de discos tremenda, tremenda, tremenda. Y permanecieron en el primer lugar en ventas durante 51 semanas. Bueno, vamos a acordarnos ahora de cuatro muchachones cuya identidad era desconocida. Los veían en la calle y pasaban inadvertidos porque cuando se presentaban lo hacían maquilladitos. Pues por estos días, en el año de 1979, sus seguidores se vieron muy, muy, muy entristecidos por la noticia, porque el grupo este anunciaba que ya no iban a haber más besos, que se iban, que ya no regresaban, que estaban hartos y que ya jamás se presentarían nuevamente. ¡Ah! Tristes, tristes, tristes, tristes, toititos, toititos, toititos los seguidores del grupo Kiss, que en un día como hoy, en el año de 1979... se despidieron, dijeron que para siempre. Mentira, volvieron. Esta es de 1976. If never I met you, I never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be an Englishman. don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, heartless woman, you ain't a heartless woman. You'll be a heartless woman, baby, till you find your man. Sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Rex, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. A hard-luck woman, baby, till you find your man. En el 79 dijeron adiós y no era por falta de éxito, sino ya estaban cansados. Y digo no por falta de éxitos, porque en 1979 vio esta canción llegar a los puestos altos en las carteleras de popularidad, y no solo de popularidad, en ventas también. Kiss, I was made for loving you. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. Año de 1979, Kiss decía adiós y en ese 1979 hacían éxito esta canción, que si no recuerdan ustedes, sirvió de tema para el Canal 2, que hoy está cumpliendo 49 años, sí, se entraba con el tocotocotón, totón, después de que usaron durante más tiempo esta. Y hace unos momentos estábamos hablando del año de 1966 y desatamos reacción en cadena. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló, aló, aló! Sí, don Sergio, sí. Me estaba contando usted que en el año de 1966 hubo en el mercado de automóviles un cambio radical. Exacto, en este año salió el Escarabajito 1300. Ya con un motor más potente, porque el Escarabajo se caracterizaba por motor 1100, que era sumamente económico, ¿no? El motor 1100 y 1200, y a partir de las exigencias del mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos, salió el 1300. Lamentablemente no dio la eficiencia que se esperaba, y posteriormente, en el año 67, salió el motor 1500, que ya hice se dio un cambio realmente en la potencia del vehículo, pero el 1300... vino a cambiar todo, porque el vehículo era un poco más con los cristales más anchos, mayor visibilidad, y era un poco más potente, ¿verdad? Sí, porque era el bocho era feo, feo, y no tenía mucha visibilidad, porque la parte posterior, el vidrio, era bastante reducido, ¿no? Exacto, sí, pero en el 1300, que Pininfarina fue el que comentó el cambio que hubo, el italiano, el diseñador de Ferrari, él dio los cambios para que el Escarabajo tuviera los cambios que le menciono, tanto en el motor como en la carrocería, y ante los cristales, que fue lo único que dijo él que había que hacerle al vehículo. Incluso todo eso está en internet, se encuentra en YouTube, usted pone Pininfarina y ahí aparecen los videos donde sale él dando los cambios que el vehículo necesitaba. Sí, él era diseñador de lo mejor. De lo mejor, exacto. ¿Verdad? Y los alemanes lo buscaron a él para que ver qué podían corregir en el vehículo, y él les sugirió los cristales, dijo, y pues otras extras que no eran tan llamativas, pero sí, el vehículo tuvo bastante aceptación, no de por gusto vendió cerca de 22 millones. Yo recuerdo que una de las gracias que tenía el Escarabajo era la parte de abajo blindada. Y entonces eso hacía que durante, y como llevaba el motor atrás también y bastante protegida, creo que las bujías iban bien arriba, ¿no? Entonces si llovía o había charcos, inundaciones que son tradicionales en este país, se quedaba cualquiera, pero no un Volkswagen. Exacto. Y toda la plancha que tenía, que era sellada, pues el vehículo pues hacía fácil que incluso el vehículo flotara. Había que hacerle ciertos cambios que... incluso, como le digo, en YouTube o internet aparecen ahí, y en el cual el vehículo puede flotar. Como le comento, en el lago de Ilopango hicieron unos experimentos, y más de alguna persona todavía que lo vio se ha de recordar de eso, que lo anduvieron allí, y el carrito a partir de ese momento tuvo una gran aceptación y de venta, ¿verdad? Eso fue en el 66, y le pusieron al tal carrito como que si fuese el antecedente histórico de aquel que sacó, creo que James Bond sacó uno con Roger Moore, que era acuático. Exacto. Y a este le pusieron unas... Con la dicha, fíjese, perdón que interrumpa, que conocí a uno de los señores aquí en El Salvador, que era español, él trabajó en la Caribe Motor, que se llamaba Ernesto Jaén. Ajá. Y él estaba de esquina opuesta al edificio panamericano, esquina opuesta al Bloom. Él tenía una venta de... Yo ahí compraba mi... Este señor era un libro en cuestión de Escarabajo. Él ya falleció hace 4 años. Sí, yo compraba ahí mis repuestos, en Repuestos Jaén, allá por la 29. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Sí, Ernesto Jaén Álvarez. Sí, porque durante un tiempo estuve yo enamorado de los Volkswagen. Hasta que cambió el servicio allá en la Caribe, entonces ya mejor me fui con otra marca. Exacto. Bueno. Pues yo tengo la dicha de tener, ya para no quitarle mucho su tiempo, yo tengo una colección de Escarabajos, y uno de ellos tiene un año 62 todavía, todo original, fíjese. Ah, esos son de los que diseñaron los alemanes impulsados por Hitler, porque creo que así fue la historia, ¿no? Por eso se llama Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Carro del pueblo, sí. Y realmente, mire, es un carrito tan especial que hoy en día ya es historia, pero es un carro que solamente el que no ha tenido un escarabajo no puede mencionar de él, decir que el carro es bueno o malo, porque hay una variedad de opiniones, ¿verdad? Sin embargo, sé que usted tuvo uno y los conoció también, y usted lo tuvo, creo que nuevo. No, sí, no solo. Fíjese que en esa época, me acerqué a la Caribe, yo no sabía que ganaba tanto dinero, y había hecho mis ahorros para comprarme uno usadito. Pero cuando me dieron los precios, yo dije, no, si me alcanza para uno nuevo, que creo, si mal no recuerdo, me costó 9,000 colones. Bueno, este escarabajo que yo tengo, fíjese, don Sergio, a mi papá le costó 3,500 colones nuevito. Sí, y el mío era ya de una generación posterior, porque era 1302S, y me lo daban 1302 Super. Y me lo daban con extras, porque me lo dieron con bucket seats, que parecían monjas que iban sentadas conmigo, los asientos grandes. Y en esa época, pese a que no era requerimiento, me dieron también cinturones de seguridad. Y tenía de lujo un radio Blaupunkt. Blaupunkt. Cabal. Punto azul. Cabal. Sí. Esos meros. Bueno, mire, muchas gracias por regalarme su tiempo y regalarme sus recuerdos. Muchas gracias, don Sergio, y feliz fin de semana. Igualmente, gracias, gracias. Falta un cuarto para las 11 y hay que poner comerciales. Vox. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Compartida, la vida es más. Vox 9. Esta Navidad sí puedes tener redes sociales gratis. Recarga tu prepago desde $10 y gana al instante paquetes de redes sociales, consolas de videojuegos y mucho más. Dale la bienvenida al año del sí. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Si comprando fuiste a miles de tiendas y regresaste a la primera, tranquila, este mensaje es para ti. En el Black Weekend de Walmart sí vale la pena. Cubre cama Home & Deco variedad $9. Refrigeradora Side by Side General Electric Profile 1050. Black Weekend de Walmart. Ahorras dinero, vives mejor. De reglamento en tienda. Hasta 24 meses sin interés con tarjeta Mastercard Fácil de Credomatic. Hasta 18 meses sin interés con todas las tarjetas de crédito Credomatic. Restricciones aplican. En Navidad te seguimos consintiendo. Aprovecha solo mañana. Habla gratis a Red Movistar toda la noche. Actívalo hoy marcando gratis asterisco 600 numeral CEN. Movistar te desea una feliz Navidad. En Navidad te seguimos consintiendo. Aprovecha solo mañana. Habla gratis a Red Movistar toda la noche. Actívalo hoy marcando gratis asterisco 600 numeral CEN. Movistar te desea una feliz Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil. Y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar. En Navidad, la fábrica de la diversión está en Juguetón. Se abren las puertas, comienzas a cantar. Muñecas te llaman, comienzas a bailar. Todo el mundo es juguetón. En un mundo juguetón. Y vas a deslizar. Es un mundo de imaginación. Vas a crear carros, barcos y un avión. En Navidad hay más aventuras, más regalos y más diversión. En un mundo juguetón. Encuentra también juguetón en Multiplaza Segundo Nivel. Y no solamente eso, encuentra también gangas, porque hoy, domingo 30 de noviembre, en Juguetón, compra los regalos de tus niños con el 50% de descuento, es decir, a mitad de precio, al instante, al pagar con tus tarjetas crédito o débito del sistema FedeCrédito. Y por Juguetón, ¡ay, qué lindo! ¡Vámonos al cine! Elf. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in winter wonderland. De la banda sonora de la película Elf. Qué cara la que tenía este Elf. No me diga que no la vio. No, no estoy hablando de No Problem, Alf. Este es Alf, este es Elf. Hello, hello, it's good to be back cantando Gary Glitter. Ahorita son las 10:51 aquí en Vox FM, están con 1900 ayer y recientemente leyendo uno de los diarios ingleses que usualmente consulto, The Guardian se llama, me encontré con una lista, imagínense, los 10 famosos más ricos del cementerio. Ay, ay, ay. Y había una serie de gente y ahí había cuatro, entre los 10 hay cuatro músicos muy muy ricos. Ah, en la lista, por cierto, estaban entre los que más han ganado una modelo de antes, porque se murió en el 2008 a los 85 años y ella valía 9 millones de dólares. Steve McQueen, sí, Steve McQueen estaba en la lista de los famosos también con 9 millones, empatado con Bruce Lee, que tenía lo mismo. Además, en el puesto número 8 ni se van a imaginar quién es uno de los muertos más ricos. Albert Einstein. 11 millones de dólares, habiendo muerto ya en 1955 a la edad de 70 años. Y hasta en el puesto número 7 aparece un músico, valiendo 12 millones de dólares. Murió el 8 de diciembre de 1980 a los 40 años, víctima de un fanático, sí, que lo asesinó a la salida de su apartamento. En el puesto número 7, en la lista de los muertos más famosos, y en el número 4, entre los músicos más ricos en el cementerio, John Lennon. Anyone else like to play my guitar? Bruce Springsteen like to play my guitar. Y ahí estaba con Bruce Springsteen y con U2, y ahora lo voy a poner a él solito. Una canción que en italiano se llama Preghiero. Stand by me en inglés y quédate conmigo en español. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. So I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stay. De acuerdo al periódico The Guardian, de los muertos más ricos en el cementerio, en el puesto número 7 y número 4 entre los músicos, John Lennon. En dicha lista, en el puesto número 6, se figura Marilyn Monroe, de quien ya hablamos a raíz de que hizo a Chespirito voladito, según las buenas lenguas, y eso está debidamente certificado, en el puesto número 6. Y en el puesto número 5 y número 3, entre los músicos muertos más ricos del mundo, está un señor que ahora creo que va a tener mucho más dinero. ¿Por qué? Bueno, él murió un 11 de mayo de 1981, tenía 36 años, y bueno, ahora su familia vale, de acuerdo a The Guardian, 20 millones de dólares. Pero ahora yo creo que va a valer mucho más porque su familia ha hecho algo. Resulta que allá en Jamaica van a sacar una marca de cannabis. Sí, ya la mota va a ser así, igual que los cigarros. Y ya patentaron la marca Bob Marley. Marley. Entre los habitantes de cementerios, de acuerdo a The Guardian, periódico inglés, el que ocupa el puesto número 5 entre los más ricos y número 3 entre los músicos. Con la canción que me salvó la vida en Jamaica, y esa historia se las voy a contar otra vez, pero me fui a meter por evadir controles al mero popular, como quien dice, al Vietnam, con mis camaritas, y me voy encontrando con un montón de gente así hostil. Jugaba El Salvador contra Jamaica, Y yo no había ni qué hacer, y entonces les empecé a cantar. Y les empecé a cantar todititas las canciones de Marley. Me dijeron, oh, you know Marley, yeah, I know Marley, ajá. ¿Te gustan las canciones de Marley? Ah, I love him. Y entonces me aclamaron, me sentaron, me atendieron y nada me hicieron, afortunadamente. Bueno, ya les conté. Sigamos con nuestra lista. En el puesto número 4, entre los muertos más ricos, está Elizabeth Taylor, $25 millones. Pese a haber muerto ya en el 2011, tenía 79 años. En el puesto número 3 está Charlie Schulz, el creador de Peanuts, de Snoopy, de Charlie Brown y de todo eso. Y en el puesto número 2, en la lista general, y también entre los músicos más ricos que habitan en un panteón, valiendo, de acuerdo a The Guardian, $55 millones, se encuentra, sí, ese mismo, ya sabe usted, el rey Elvis Presley. En la lista del diario The Guardian, ocupando el puesto número 2 entre los 10 famosos más ricos del cementerio, Elvis Presley, con una fortuna de 55 millones de dólares. Y en el puesto número 1, ¿quién cree usted que está? Piense, responda. Y ahorita le voy a contar que ese hombre murió un 25 de junio de 2009. Tenía apenas 50 años y su adicción a las pastillas rarosas hizo que se muriera cuando pudo en vida haber producido mucho más. Porque muerto, ha producido ya 140 millones de dólares, encabezando la lista de los muertos famosos más ricos y de los músicos también. El number one es Michael Jackson. Michael Jackson, el muerto más rico en el cementerio. Fortuna calculada póstumo en 140 millones de dólares, que es casi el triple, de acuerdo a The Guardian, de lo que ha producido el número 2, que es Elvis Presley. Por cierto, acabo de incluir una de las canciones que estaba en un álbum que salió este día en el año de 1982. Y este álbum se llamaba Thriller y fue una sensación. pasó por lo menos en Inglaterra, imagínese usted, 4 años, casi, digo 4 años porque vamos a hacer aproximaciones, fueron 190 semanas en la lista de popularidad de los álbumes en el Reino Unido. Además, se convirtió en el más vendido álbum pop de todos los tiempos, 50 millones de dólares. Y además de eso, el tal disco este, pues dio origen a que lo exprimiesen como que si fuese, ¿cómo se dice? Mi papá decía, es que a ese lo agarraron como que si fuese vaca de pobre. Sí, lo exprimieron lo más que pudieron. Y ese álbum se llamaba Thriller, salió a la venta un día como hoy, en el año de 1982. Historia. Y este video usaba, creo que por vez primera, el morfo, o morphine se llamaba. We'll be right back. midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Mayo, mayo. Wow. Michael Jackson y Thriller, la canción que daba título, daba nombre al álbum que sacó un día como hoy en el año de 1982 y que permaneció, por ejemplo, en Inglaterra casi 4 años, 190 semanas en las carteleras de popularidad. Y voy a ir al correo electrónico, gracias a Amado Morataya, que nos manda cancioncitas desde el Canadá. También gracias a Puerto Príncipe en Haití, Eric Valencia. Hola Sergio, acabo de sintonizar 1900 ayer, ya me reporté por el Facebook, si no fuera demasiado pedir, puede poner Bad Blood de Neil Sedaka junto a Elton John, si no me quedo para el próximo baño de neuronas. No, y además lo vas a poder hasta escuchar en el podcast que más tarde vamos a tener, gracias a Jorge de León, que ya lo está grabando en Miami para posteriormente subirlo, y el enlace, el link, el vínculo lo podrán encontrar en la página de Facebook de Sergio Gallardo. Y en esa misma página quiero ver quién me ha mandado mensajitos, que hoy casi no le he parado bola a esto con tanta cosa que he tenido. Bueno, a ver, saluditos para Evelyn Dimas, también, Jenny Soto. Saludos también para Fede y también para el Chuchito, que lo sacan seguido en el país. Eric Valencia también se ha reportado, al igual que Rodin Quinteros desde Washington DC, la capital de United States of America. Ojo, tienen frío allá, escuchando perfectamente 1900 ayer. A ver, vamos ahora adelantada con El Salvador. Favor ponerme las canciones Come Saturday Morning, Papa Was a Rolling Stones y algo de Jimi Hendrix. Gracias, saludos. Uy, violento con Jimi Hendrix, que por cierto hace poco se estuvo conmemorando la fecha de su nacimiento, el 29 creo que fue. Guillermo, saludos desde Glendale. Ah, qué bien, aquí está, ya tenía razón Eric Valencia, aquí se reportó por el Face y eso me recuerda que quiere Bad Blood. A ver qué más tenemos, recordándome uno de los ricos y famosos, dice otro de Canadá, Edgar Escalante, saludos, The Cat in the Cradle. Este es de Eric Valencia. A ver, qué más hay, qué belleza, es que cómo me encanta la tecnología. Digo, porque cuando comencé lo hice en una radio que, si usted pasaba de los chorros, ya no nos oíamos. Y hoy Puerto Príncipe, Canadá, Venezuela, la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué emoción! You said you had me, but you've been had. Germán Sagastume también me escribe y dice, y Sergio también esta semana, creo que fue el 24 de noviembre, cumplió 20 y tantos años de muerto Freddie Mercury. Y eso, si mal no recuerdo, creo que el domingo pasado estuvimos hablando de ello. Si nos olvidamos, pues aquí vamos a poner algo que es original de Jeff Barry, este Barry, de los compositores que hizo cosas como, por ejemplo, Sugar Sugar para los Archies, e hizo esta canción que cuando el principal compositor de los Beach Boys estaba sumamente deprimido, los otros dijeron, tenemos que hacer algo, y agarraron esta canción, que no era de los Beach Boys, la hicieron los Beach Boys, y esta es una versión que de ella hiciese Freddie Mercury. Las rarezas musicales. Bueno, hubo Juegos Olímpicos en Barcelona. Y hablando de Barcelona, para todos aquellos que están esperando el partido, a ver qué tal les va contra el Valencia. Difícil. Valencia está disputando los primeros lugares. A ver qué tal le va al hombre récord de los goles a puro triplete. La canción que sirvió de tema para los Juegos Olímpicos que se celebraron en el año de 1992 allá en Barcelona con Freddie Mercury. Y eso es algo ya no tan raro como las dos anteriores. Conmemorando que en noviembre dijo Bye Bye So Long Farewell el líder del grupo Queen. Rush bound. Watching some good friends when you let me out. Tomorrow gets me higher. What you want? People, people on streets. Da-da-da. So slashed and torn. Emocionadísimo en Málaga, Tere de Mestres, al escuchar a Montserrat Caballé con ese himno de Freddie Mercury. Musiquita un poquito de lo muchísimo que hizo Freddie Mercury, quien en un mes de noviembre, hace 20 y tantos años, 24 creo que son, nos dijo bye bye, so long, farewell, o fidelsen, y se fue. Se fue, eso sí, dejándonos una vasta herencia musical. Sigan ustedes en sintonía del number two in the world, porque according to Bill Gates, his program's number one. Ajá, Windows, así dice él. A ver, identifiquémoslo debidamente para chuparle el hígado a Bill. ¡Vamos! ¡Ey! Hoy sí, 1, 2, 3, dele. ¡Coro! ¡Coro de ángeles! Me están haciendo quedar mal y están grabando el programa y después van a decir, ¡qué chueco ese, mira! ¡Qué bache el que dejó! ¡Uy! 1900 ayer. Ah, pues gracias. ¿Qué hace especial un regalo? Debería servirte mucho. Tiene que rescatarte en los momentos que más necesitas ayuda. Como cuando querés hacer una llamada, pero te das cuenta que no tiene carga tu celular. Lo que realmente hace especial un regalo es quien te lo da. ¡Feliz Navidad! Te regalamos un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad. Esta Navidad en Movistar te seguimos consintiendo. Te regalamos un chompipollo, un suéter sport o un cargador portátil y triple saldo al recargar $15. Aplican las recargas desde Estados Unidos. Movistar.

for the ball, let them on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And then he walked away, but his smile never dimmed. It said, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, it came from college just the other day. So much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man of the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. I've long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu. But it's your nice talking to you, Dad. It's been your nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then. We're gonna have a good time there. The Cat's in the Cradle. El menino está en la cuna, el chichí, el cuzuco sería en salvadoreño, el cuzuco está en la cuna, así es, cantando Harry Chapin. Bueno, les voy a poner algo que debió haber sonado mucho, porque este era un grupo tremendo, era un grupo maravilloso, un grupo formado por un montón de genios. Y a ver si ustedes logran reconocer alguno de los cuatro. You put your hand on your head, hand on your head, put your foot in the air, foot in the air, and you hop around the room, in your underwear. Come on, baby, it's a Wilbury twist. Lift your other foot up, fall on your ass. Get back up, put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury twist. Este grupo se llamaba The Traveling Wilburys. E imagínese usted quiénes estaban allí. Jeff Lynne, el de Electric Light Orchestra, estaba también Roy Orbison, además de eso Bob Dylan y Spike era el cuarto. ¿Que quién era Spike? Pues Spike era el apodo de un muchacho que fue sumamente inteligente, porque cuando se murió por esos días en el 2002, antes de morirse, agarró e hizo un fideicomiso, y a este fideicomiso, el cual estaba a nombre de su esposa Olivia y de su hijo Dani, ellos quedaban a cargo del fideicomiso de 150 millones de dólares, y con eso él se ahorró la pequeña cantidad de... ¿cuánto fue? 55 millones de dólares en impuestos. Y todo eso para dejar bien a la familia. ¿Que quién fue el inteligentísimo que vino a hacer esto? Ah, pues ya les voy a contar quién fue. Pero antes, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Estos son los Traveling Wilburys. Pero yo lo que quería era llegar a eso, porque acabamos de conmemorar un aniversario más del hombre inteligente que se burló. Digo, no se burló. Hizo lo adecuado para no dejar toda su fortuna a The Taxman, que tanto él odió. Hasta le hizo canción. George Harrison. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Harrison, quien mucho tiempo estuvo siendo víctima de la fuerte personalidad de sus dos socios, ahí dos de los tres socios que tenía con los Beatles, y era tal la personalidad de ellos que no dejaba que pusiesen sus canciones, muchas, y cuando lo hizo, dio obras maestras como esta. Y estamos recordando la vida de Harrison, que se murió en el 2002 por estos días. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Darling, it's been a long and lonely winter. Little darling, aquí llega el sol del hombre que logró hacer una pequeña argucia y, pues antes de irse, dijo, no puedo dejar a mi hijo Dani y a mi señora Olivia, de origen mexicano, por cierto, Olivia de Harrison, la viuda, desamparados, y entonces hizo un fideicomiso y gracias a ese fideicomiso burló a The Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Se ahorró $50 millones. ¿Quién lo veía tan humildito? There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you drive to six, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. The tax man. Yeah, I'm the tax man. Now my advice for those who die. Tax man. Declare the pennies on your eyes. Tax man. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Saludos muchos para Mauricio Música, quien nos escucha en el extranjero también. Saludos además a José Luis Sánchez Alfaro y Ernesto Rivera, entre otros. Y gracias también a películas como, ¿cómo se llamaba este? Los Guardianes de la Galaxia. Es que hay gente nueva que logra gozar música como esta, hecha por un grupo que tenía sangre india, con plumas y todo. Redbone se llamaba el grupo, la melodía, Come and Get Your Love. We Come and get your love. Así se llama. Ven y llévate tu amor. Grupo Redbone, de la banda sonora de los Guardianes de la Galaxia. Y es hora de irme. El elefante nunca olvida. Así se llama esta canción. Como ya dijo una bruja en su escoba voladora, que después la coloca detrás de la puerta para decir: Sergio, váyase ya, me voy. Cierro el baúl de los recuerdos en francés. Ah, au revoir, à bientôt. Je suis très désolé parce que je dois partir. Mais je vendrai la prochaine semaine. No la puede cantar porque está en francés. Vaya, pues aquí le dejo y con eso sí ya cerramos el baúl. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, el próximo domingo. Adiós.